La calle del amor, allí vive la flamenca que me ha roto el corazón. La de los corales rojos, la del pelito anillao, la de la cara flamenca, la del mantoncillo bordado, la de la enagua blanca, la que me ha dejado prendao. En la calle del amor se me van las horas muertas, sentadito en el escalón. Sentadito en el escalón, tiene mi flamenca una fuente de colores y una cancela de cristal. Dice que el capricho que le gusta son las flores y que vive sola, no se deja enamorar. Viene de todos lugares, no hay una maceta que no tenga pinta lunares, y hablan la farola, cositas de amor. Parece que el tiempo y en tus años se detenga. No sé cómo explicarle a mi gente este detalle. Mi amor no es una niña, mi amor es una calle. Me tomarán por loco, soy un loco enamorado. Cuántas veces tú y yo solo y mis penas se han cruzado. Cuántas veces solo tú y mis penas se han cruzado.